Hola, mi nombre es Ligia, tengo 25 años, soy de Cúcuta, norte de Santander. Soy profesional en estudios literarios, autora del poemario Mobiliario Interior. También soy profe de español y literatura. Les confirmo lo que están pensando. Vivo rodeada de libros y poemas sin terminar. Me gusta presentarme vulnerable, transparente y humana. Quizá porque viví en una ciudad colmada de silencios. Siempre me persiguieron la culpa, el miedo, la falta de mí. A mi ciudad le debo mucho, pero siento que ella me debe un poco más a mí. Al mudarme a Bogotá, aprendí a amar en voz alta y con fuerza. No porque Bogotá sea una ciudad segura para hacerlo, sino porque saltar sola y al vacío me sacudió lo suficiente como para dejar enterrado todo lo que no me permitía hacer. En los libros encontré el feminismo, y en el feminismo a las amigas. Siento que muchas de las formas de encontrarme fueron motivadas por ellas y su presencia. Al feminismo y a la poesía les debo mucho, les correspondo en todo. Aquí estoy hoy, en el Araca Radio, de nuevo gracias a las amigas, para movilizarnos en las palabras, para que le demos espacio a tantísimas escritoras cuyas sensibilidades e intereses nos cobijan y nos cuestionan. Nos escuchamos pronto en Babel Desnudo. Un abrazo.